¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Melómanos. Como siempre, este y todos los viernes en punto de las 19 horas. Y desde ya las llamadas a nuestro programa. Y le cuento que tenemos un programa especial. Y por cierto, también nos presentamos, ante todo, pues, con ustedes, Julio Eduardo Chicara Castañeda. Y en controles, Señor Cleo nos está acompañando. Y como siempre, desde ya, pendientes de toda su comunicación. Le cuento, como habíamos platicado hace 8 días, hoy tenemos entrevista y tenemos una visita especial por acá. Él es Estuardo Juárez Moir, pero su nombre artístico es Moir. Bienvenido, Estuardo, un gustazo tenerte acá en Melómanos. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. ¿Qué tal? Un saludito a todos los radioescuchas que están acá. Y pues muy contento de estar acá en este lugar, estar en Melómanos y poder compartir un poquito lo que me dedico, pues, que es la música, y pues a todos amantes de la música, aquí estamos representando a Shela. Excelente. Bueno, les cuento que, bueno, Estuardo, pues Moir, que es tu nombre artístico, uh-huh. Él es multiinstrumentista, actualmente pues está formando como músico profesional. Y pues también él está incursionando en el género hip hop, pero es un hip hop rítmico más o menos, ¿no? Sí, es un derivado del hip hop, es una mezcla de R&B. Pues ahí vamos variando mucho, tenemos bastante, como que un poco polifacético se podría decir, bastantes géneros. Y pues ahí estamos haciendo un poco de hip hop, un poco de rap y siempre desde el corazón. Excelente. Bueno, tengo entendido que, bueno, estás bien patojo, estás iniciándote en todo esto. Contame, bueno, ya jalamos aire, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, les cuento también de que estábamos esperando porque él pues venía ahí corriendo, igual también acá nos está acompañando hoy toda la producción de Shela Arte, que como siempre, ellos nos acompañan siempre en todas estas entrevistas. Comentanos, ¿cómo fue que te empezaste en la música? ¿Qué fue lo que te empezó a llamar la atención? Yo sé que hay un montón de géneros, pero contame, ajá, qué fue, así como que dijiste, me gusta esto, y pues ahí fuiste tomando tu camino. Contame cómo empezaste. Pues es una gran historia, es un gran rollo, pues porque yo empecé como que a enamorarme de la música y todo, pues porque mi papá era locutor, y pues él escuchaba música 24/7, me crié con música 24/7, y pues ahí fue donde fui agarrando ese gusto por la música. Pues él era muy fan de los Beatles y pues ahí fue como que donde me empecé a nutrir con bastante música de ese tiempo, Creedence, Scorpions, Bee Gees incluso, y pues de ahí fui para arriba, como a los 9, 10 años empecé a tocar guitarra, y incluso menos. Y pues ahí fue donde nos fuimos, y pues donde llegué a este punto de hacer rap, hacer hip hop, fue porque escuché esta banda Linkin Park y me gustaba mucho la fusión que hacían entre el rock y el rap, pues, y porque mi segundo amor es el rock. Y pues ahí estamos, pues poco a poco se fueron dando las oportunidades de poder estudiar más, poder aprender más, y pues llegó el punto donde dije, bueno, ¿a qué me quiero dedicar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer con mi música? Pues y se abrió esta puerta de iniciando a hacer freestyle y después todos estos temas, como hablé de la fusión del R&B y demás géneros. Excelente. Y bueno, vamos, aquí hay, tiraste bastante información que vamos a ir platicando de, uh-huh, de ella. Prácticamente entonces podríamos decirte que las bandas prácticamente de principios del 2000, 2010 fueron las que empezaron a impulsar en todo esto del R&B y el hip hop. Uh-huh. Contame, ¿hay alguna... en el caso del R&B, uh-huh, hay algo que, ¿qué es lo que te ha atraído de este género? Y al mismo tiempo del hip hop, porque es un género complejo, ¿no? Eso, tú vas a tener que estar escuchando tu música y sale, me llama la atención la naturalidad con la que sale y gusta, parecer que es fácil. Uh-huh. Parece, ¿va? Por supuesto, sí, porque lo estás oyendo, ¿no? Pero, claro. Pero contame, ¿qué fue lo que, o sea, en primera, tus influencias en la parte del R&B? The Fuge. Future, okay. Yéndome un poco más al gospel, que también hay muchas inspiraciones para gente que hace R&B, el gospel de Aretha Franklin y Rihanna en sus inicios, en los 2000 también, y me empezó a interesar mucho por el tipo de hip hop que se hacía a mediados de los 90 con Biggie, con Tupac, con Nate Dogg, que empezaron a revolucionar este, que le empezaron a llamar G-Funk. Que eran ya, se podía mezclar la letra de un rap con una, con un coro melódico, con más factores musicales, más allá de una caja y un bombo, ¿verdad? Exacto, muy bien, interesante. Contame tus inicios, porque una cosa, yo recuerdo hace mucho tiempo platicando con varios artistas, era que es siempre importante que los artistas no solo sean empíricos, o sea, uh-huh. no solo escuchar y todo. Sé que has tenido preparación académica, porque uh-huh. no es nada más. Sí, contanos sí. un poquito sobre tu preparación, porque sé que hay una, ya tuviste tu preparación a nivel medio, contando uh-huh. que estudiaste, uh-huh. que viste, y actualmente estás en la universidad. Contanos cómo está todo eso. Pues, como me fui formando poco a poco, pues mi primaria la pasé en varios lugares. Como ya te había contado, estuve en Shekinah y pues ahí pude nutrirme bastante de lo que era música. Y de ahí pues fui aprendiendo de varios maestros que tuve a lo largo de que estuve en diversas bandas también de colegio, se podría decir. Estuve en la de Marching Band del Colegio Betel, también estuve en la Latin Brass del Colegio San Luis. Y pues gracias a Dios tuve muy buenos maestros que me fueron orientando un poco más. Fue donde ya empecé a ejecutar vientos y pues aprendiendo cada vez más, porque esto de la música es un aprender sin fin y uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Y pues ahorita terminé mi carrera y todo, y pues estoy estudiando en la Universidad Da Vinci la carrera de licenciatura en producción musical. Y pues ahí estamos echándole ganas para seguir adelante. Y esto es una parte interesante, porque las nuevas generaciones de músicos, es bueno saber esto, de que estas nuevas generaciones, aparte de que las oportunidades están para la formación, están buscando la formación, y pues créeme que es pues un gusto saber eso, que te estás formando. Gracias. y que no te vas quedando con esa parte de que muchos a veces solo se quedan pues con lo que pueden hacer y ya no salen de sí. eso, sino que van saliendo con más formación y más conocimiento. Claro. Como ya nos dijiste, que es bastante. Sé que estás también en la parte de multiinstrumentista, pero en uh-huh. esta parte también te quisiera preguntar, ¿has estado en tus inicios, estuviste uh-huh. en alguna banda de algunos otros géneros? Por ahí del 2013-14 fue la primera banda que me dio la oportunidad de estar con ellos, que se llamaba 3 de Volumen, con el maestro Manuel Santizo, que él, me recuerdo en ese entonces, él estaba haciendo sus prácticas, si no estoy mal. Y pues me vio, me invitó a la banda y pues ahí estuvimos tocando varios tiempo, también con Fernando Camposeco, que era el vocalista de la banda. Y pues de ahí para arriba, como te digo, o sea, me gustaba mucho la fusión del rock y el rap que había escuchado con Linkin Park, así como también con Limp Bizkit. Y pues fue con mi propia guitarra que yo empecé y me di cuenta, pues, porque ya estaba en un punto donde yo decía, bueno, ya hago covers, ya sé tocar, ya, ¿y qué es lo que sigue? Pues porque entonces, sin darme cuenta, con mi propia guitarra, pues yo tocaba y me ponía a hacer freestyle, inventaba canciones de la nada. Yo decía, wow, puedo hacerlo, ¿verdad? Y así fue como también me fui metiendo al rollo del freestyle, batallas de freestyle y demás, también para empezar a desarrollar más mi rap. Pues como tú lo dijiste, no, suele verse fácil, pero no es tan fácil como parece, ¿verdad? Entonces, pues ahí me fui metiendo poco a poco y pues se fueron dando las oportunidades, llegué a ver mi primer tema y de ahí no paramos hasta ahora. Excelente. Vi que ya tenés varios temas están en YouTube. ¿Cuál fue el primero que compusiste? El primer tema fue, valga la redundancia, ¿Cómo fue? Ese fue el primer tema, junto con el tema Sin Razón, que ese todavía no está publicado. Pero sí, ¿Cómo fue? Fue el primer tema que compuse y que lancé. Ah, ok, excelente. Sí, he tenido ahí la oportunidad estos días de estar escuchando toda esta música interesante que has estado lanzando. Y pues bueno, vamos a estar platicando de esto también. Estamos puntualizando las 19 horas con 18 minutos. Vamos a irnos con un tema de tu autoría. Vamos a irnos con el tema Por Ti. Nos vamos con Por Ti. Por Ti. Y regresando, nos vamos a ir a corte, pero regresando vamos a platicar un poco acerca de las producciones y sobre esto del freestyle. Así que regresamos con más acá en Melómanos por Radio TGD. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Anteojos, juro que cumpliré todos tus antojos. Amo besar tus labios poco a poco. Desde hace varios años es que estoy pensando en ti. Cuántas cosas ya he pasado, créeme que mucho sufrí. Pero tengo fe de que tú eres para mí. Que sigan pasando los años, yo no me voy a rendir. Por ti yo caminaría en fuego, por ti hasta cambio de religión, por ti dejo mi más grande sueño, por ti hasta le cambio la canción. Mujer, como amo verte a los ojos, el cielo gris pero yo lo veía rojo. Esa alma y al mismo lugar. Hace mucho que ya no te veo. Toma mi mano y vamos a caminar. Demos un paseo el día entero. Ya nos vi caminando por París. En los campos elíseos verte sonreír. Solo vernos vamos a divertir. Seguro serás muy feliz. No hay nadie tan perfecta como tú. Tu silueta, tus ojos, tu luz. Por ti pecaría estando en el cielo. Eres como la fusión de un jazz y un blues. You are unique, different from other people. If you ask me, I'll give you my feet. So sweet, you make a love and feel so simple. You make me live in a fucking dream. Go I meet you on Facebook. It's true, I dance with you. I was like a fool. Please baby, don't go. You to heal my soul. I just want to see you at the door. Start on the bed and end on the floor. Por ti yo caminaría en fuego. Por ti no está cambio de religión. Por ti dejo mi más grande sueño. Por ti hasta le cambio la canción. Feels you are so sweet, you make a love and feel so simple. You make me live in a fucking dream. Yeah. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Regresamos con más acá a Melómanos. Estamos puntualizando las 19 horas con 24 minutos. Y como siempre, ustedes acompañándonos y nosotros ingresando en la intimidad de sus hogares, como siempre, este y todos los viernes en punto de las 19 horas. Hoy nos acompaña Moir y nos está comentando pues acerca pues de toda su carrera, de su formación artística y por sobre todo también de sus temas. Acabamos de irnos con el tema Por Ti. Contanos, Moir, sé que hay bastante material tuyo ya en redes. ¿Dónde podemos escuchar tu material? Pues por el momento en SoundCloud y en YouTube. Ahí están mis temas colgados. Tengo un par en mi Instagram, un par en Facebook, así regados, pero los importantes diría que están ahí todos en YouTube. Me pueden encontrar como Moir. Eso te iba a contar. ¿Cómo te podemos encontrar en todas tus redes y contactos? En Facebook como Estuardo Moir GT. En Instagram como AKA Smoke. AKASMOK3. Y pues en SoundCloud como Moir y demás plataformas como Moir. Contanos cuántos temas tenemos ya, porque lo bueno, ya habías comentado en el bloque anterior que pues habías lanzado o habías ya hecho covers y todo esta onda, pero ya del material propio, porque del material propio ya es de lo que se compone la escena, en tu caso pues toda la escena del hip hop y en R&B. Contanos, ¿cuántos temas tenés ya? Sé que hay uno pendiente, pendiente que se va a publicar, pero contanos, ¿cuántos temas hay ya? Pues alrededor del otro día estaba haciendo la cuenta, contando colaboraciones, unos 16 temas más o menos. Wow. ¿En cuánto tiempo? Dos o tres años. Excelente. Y mira, hemos estado platicando también algo, una parte curiosa, porque también pues no todo es, podríamos decirlo, sencillo, porque hay muchos que dicen, ah, pues las cosas se dan fáciles, ¿no? Estaba viendo que, o más bien estábamos platicando acerca de la parte de sellos. Contanos cómo ha sido toda esta experiencia con los sellos discográficos. Sé que tenés planes con esto, pero contanos alguna experiencia con sellos, ya sea locales, fuera de Guate, porque siempre que todo pues, se lanza un tema, pues se lanza con un sello. Pero contanos cómo va toda esta parte. Claro, pues ya todos los temas que están ahí subidos en YouTube son de mi autoría. Ya covers, sí, no creo que vayan a encontrar covers míos, a menos que alguien más los haya subido por ahí. Y pues hablando de estos sellos, pues realmente todos esos temas fueron independientes, más que todo con la compañía de los beatmakers, ¿verdad? De los que producieron las instrumentales. Y pues hablando de sellos en general, pues tuve una pequeña mala experiencia con un sello de España, no vamos a decir qué sello, pero era allá en España, en Madrid. Porque había muchas fallas de comunicación, yo les escribía, no me contestaban. Muchos problemas con el contrato y demás, pero siento que es parte del camino. Siento que al rapero que no lo estafa una disquera, no es rapero, ¿verdad? Es parte de, la verdad, y pues sirve de experiencia, porque todo este camino de la música, del rap, del freestyle, del ser artista en sí, es una gran experiencia, es un gran camino, hay subidas, hay bajadas. Pero todo se puede, la verdad. Y pues si le pudiera dar un consejo a alguien que esté escuchando acá y que se quiere dedicar a hacer esto, pues hoy en día hay muchas posibilidades para poder ser independiente. Antes había que salir a buscar a la disquera, había que salir a buscar al productor con un demo, con un disco, con un cassette y dárselo y esperar a que lo escuchara, si no es que lo tirara a la basura. Pues sí, hoy en día tenemos mucho la facilidad de redes sociales, de tener home studios, poder comprar un equipo para grabarte con una computadora, con un micrófono y una interfaz, o incluso con un micrófono USB, pues se pueden hacer muy bonitas cosas. Y pues eso le podría decir a alguien que quisiera hacer esto, de que se puede solito. O sea, tal vez más adelante vienen los sellos grandes, los sellos importantes, pero como te comentaba, de que yo estaba estudiando ahorita para productor, para producción, se puede. Ahorita hay bastantes puertas, muchas oportunidades para uno poder ser autónomo en este rollo. Y pues qué más para hacer uno su propio sello, ¿verdad? Hay muchos muchas referencias de ahí en México, en Estados Unidos, de raperos, de gente que hace hip hop, que pues ya tienen sus propias disqueras, ya tienen sus propios sellos, ya se dedican a producir a más gente, a buscar talentos y poderles dar la mano de personas que lo han vivido con su propia carne, pues. Y pues al menos yo, esas son de las expectativas que tengo acá en Guatemala para poder armar una industria acá en Guatemala, que la cual no hay, y pues poco a poco la vamos creando, ¿verdad? Exacto, y por sobre todo eso, ¿no? De la visión, de no solamente quedarnos en la parte de artista, de presentarte, de grabar, sino que ya tener esa visión de, como lo acabas de decir, de lo que no hay, y que seguramente muchos más, porque seguramente hay personas que nos están escuchando, y también personas que sus hijos deben de estar interesados, digo que wow, o sea, quisiera ser cantante de hip hop y de R&B, o al mismo tiempo pues yo podría, o alguien que pueda por lo menos guiarme, o con quien poder producir, que es también claro, una parte importante, ¿no? Porque creo que es esta parte, ¿no? De que la falta de algo que no hay, pues no nos lleva a quedarnos, digo que no hay, entonces no hago, sino que ya es así, digo que no hay, entonces pongámoslo, ¿no? Exacto. Así sí, es. Sí, sí. Excelente, muy bien. Y contámonos, hablando también de esta parte de lo que no hay, pues ponerlo, contanos un poco acerca de todo esto del freestyle, porque tengo entendido pues que es una parte, es un movimiento que es parte del género, ¿no? Claro. Pero para todas las personas que están escuchando, contanos, ¿qué es esto del freestyle? Bueno, el freestyle es en sí hacer rap de una forma, ir fluyendo en una instrumental con cosas que pensás en el momento, pues no es algo que ya tengas escrito. Es algo que a la hora que estás escuchando la instrumental, pensás en algo. Por ejemplo, te podría decir, aquí hay un micrófono, una televisión, y pues ponerme a rapear de lo que hay al alrededor, ¿verdad? Y está también la parte de batallas de freestyle, ¿verdad? Que ya son una persona contra otra persona argumentando la batalla, ¿verdad? Así de yo hago mejor tal cosa y vos no la haces bien, no, pero es que yo la sé hacer mejor, pero siempre llevando una estructura de rap, ¿verdad? Siempre hay diferentes formatos dependiendo de la competencia que sea. Puede ser un 4x4, un 8x8, a veces son rondas con temáticas, con situaciones. Es muy, muy extenso el mundo del freestyle. Y pues como comentabas, o sea, tal vez hay gente que nos está escuchando que lo quiera realizar, gente que tenga hijos que lo quieran hacer. Y pues lo que yo podría decirles es de que se animen, porque el primero para todo es quitarse el miedo, salir, intentarlo, y pues es mejor intentarlo y saber de que no se puede a nunca saber si lo puedes hacer o no, ¿verdad? Y pues así, eso más o menos es lo que engloba el freestyle, ¿verdad? Hay diferentes formas, hay mucha gente, esto viene desde Estados Unidos, pues desde hace muchos años, pues. Y poco a poco fue entrando acá al habla hispana, con batallas de gallos en España y demás. Salió mucho después de que haya salido esta película de 8 Mile, de Eminem. Ahí hay un pedazo donde hacen freestyle, ¿verdad? Donde salen las batallas, y creo que a partir de eso salió el pum mundialmente. Y ponele, te digo, es un mundo entero el freestyle. O sea, hay batallas en Japón, en China, en Tailandia, en Rusia, en Alemania, en todos los idiomas. Y pues es un mundo muy grande, y qué bonito que ahorita lo estamos ingresando a Guatemala y que está entrando muy, muy, muy duro. También gracias a este exponente, pues, que se llama Ghetto, que es de allá de la capital, que de la nada fue una batalla de freestyle allá en Argentina, y pues ya está firmado con Universal, pues ya anda en otro nivel, va. Y pues siento que es también lo que anhelamos muchos, llegar a ese puesto, pues, y llegar a internacionalizarnos, y pues de mano del freestyle se puede lograr. Ok, y aparte, bueno, no sé, me comentas algo acá. Ya también esta parte en Guatemala del freestyle, sabemos también que sos parte de este movimiento, y que claro, también, pues si alguien quisiera irlo a ver o ser parte de él, pues también acá en Quetzaltenango se está haciendo todo esto. Claro, claro, claro, pues ahorita estamos trayendo bastantes filtros, estamos trabajando a la mano con Sunday Monkeys, que es una de las organizaciones de freestyle acá en Quetzaltenango, y estamos trabajando también con una organización que se llama FX Freestyle Shela, que ya es rap profesional. Se viene un evento a mediados de año, que va a estar muy bonito, es una nacional que se va a estar haciendo en Pull&Bear. Y pronto se está dando más información, ¿verdad? Ahorita se están publicando los invitados, ya el día de hoy publicamos al primer invitado. También se viene un filtro para la nacional de Supremacía, de Supremacía MC, que es para una internacional en Perú. Se hace aquí el filtro para la nacional, clasifica uno, que es el 18 de marzo, ahí en el Parque Central de Xela, si no estoy mal, estamos viendo todavía la ubicación. Y o si no será en casa aquí, aún estamos viendo en dónde va a ser la ubicación, igualmente siempre en redes sociales lo estamos publicando. Y pues bueno, se vienen bastantes filtros, se viene BDM también, que es para una internacional de Chile, y pues ahí estamos abriendo las puertas poco a poco para que los jóvenes que quieren hacer freestyle y los que tienen ganas de competir, y pues quien quita se les da la oportunidad de ir fuera del país, ¿verdad?, a representar, y pues en eso estamos. Okay. ¿Han habido eventos locales acá de freestyle? Porque me habías comentado también que por la situación de la pandemia ya se había limitado esto. Sí. ¿Actualmente, o sea, ya se reactivó toda esta parte o sí, quedamos ya así? No, ya se están reactivando. Pues te digo que cuando entró pandemia sí se cancelaron bastantes eventos. Y ahorita ya estamos reactivando. Como te digo, estamos retomando la liga. Estamos retomando los filtros que te digo que son para bastantes internacionales. Hace poco tuvimos una batalla de freestyle para clasificarse a la nacional de Shaolin en Guatemala para poder dar un pase a la internacional en México. Hace poco se hizo ese filtro. Como te platico, ahorita se viene el filtro de Supremacía, que es para una internacional de Perú. Y pues ya internamente es lo que te contaba de la nacional que estamos organizando junto a Freestyle Xela, junto a FX, que sí se va a realizar aquí en Quetzaltenango 100%. Okay. Bueno, hay una parte, bueno, habíamos platicado de una cosa y pues hay una parte que me causa curiosidad, porque como muchas escenas y como también algunos deportes en uh-huh. Quetzaltenango, algunas situaciones tienen patrocinio y otras no. Uh-huh. En cuanto a esto, como es un movimiento nuevo, uh-huh. me imagino pues que aquí corre por la cuenta de los participantes. Sí, ¿no? Sí, ponele, regularmente se cobran inscripciones para entrar a las batallas, y generalmente lo que es de inscripciones es para pagar audio, pagar jurados, la hidratación para los participantes y para la organización que lo esté trayendo, ¿verdad? Para juntar lo que se le da al ganador del evento final para que pueda viajar, ¿verdad? Pero si ponerle la mayoría de eventos donde uno se clasifica de acá de Xela para las nacionales que son en la ciudad capital, sí, muchas veces corre por cuenta de uno los viáticos, ¿verdad? Uno tiene que estar invirtiendo. A veces no vienen filtros acá a Xela y pues toca viajar a otros lugares, ¿verdad? Y por eso mismo es de que estamos tomando esta iniciativa y este proyecto de poder traer los eventos y los filtros acá para ayudar a todos los que andan metidos en este rollo, para que puedan ahorrar más, para que no tengan que gastar casi que 100 quetzales, 200 quetzales en un viaje a la capital, ¿verdad? A donde solo van a ir a competir y posiblemente no tengan el lugar, ¿verdad? Ok, interesante. Bueno, esa siempre es la parte. Tanto en deportes como en situaciones de arte es una de las cuestiones pues que cuesta bastante, pero como dice uno, es una inversión, ¿verdad? Para el futuro, para uno que quiere dedicarse a estas cosas, y pues como dice el dicho, nada cae del cielo. Exacto, no, es una constante lucha en sí. Todo esto. Ok, estamos puntualizando las 19 horas con 37 minutos, hoy nos acompaña Moir, un exponente de los que está iniciando en la escena hip hop acá en Quetzaltenango, y pues aquí nos está comentando varias cosas. Vamos a ir con más música, vamos a ir nosotros con música de él también, así que vámonos ahora con otra producción de él, el tema Tú, y regresando, nos vamos a ir a corte, pero regresando vamos a seguir platicando un poco, porque te voy a dejar una pregunta al aire, uh-huh. y pues cuando regresemos me la contestas. ¿Ha habido alguna situación en la que digas, pues nos hacen el feo por el género que cantamos? Bueno, pues no me contestes, ya cuando regresemos vamos a platicar. Okay, vámonos con el tema de Moir, el tema Tú, y regresamos con más acá Melómanos por Radio TGD. Hola, amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. Tan hermosa, juro soy un caballero, hasta te llevo rosas. Eres el amor de mi vida, la que mi alma no diosa. Quiero que seas solo mía, baby, sea mi mentirosa. Haces que se me olviden las cosas. Haces que en mí sienta mariposa. Sé que fue ayer que nos besamos y bailamos piel a piel. De ti me enamoré, hoy no sé qué hacer, no te lastimaré. Me he equivocado y sé que fue en vano pedir amor en el pasado. También he pecado, soy muy criticado, pero más quiero estar a tu lado. Llevarte de acá a París, nena, verte sonreír. Te enseño todo el país, solo vámonos de aquí. Si quieres a Madrid, o nos vamos a Berlín. Una cerveza en Dublín, un paseo en Turín. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Regresamos. Regresamos con más acá a Melómanos, puntualizando las 19:46 por Radio TGD. Dejamos una pregunta al aire. Todo este género del hip hop y todo esto, pues habíamos platicado pues en la parte de competiciones, pues es una cuestión que corre por cuenta del artista, pero ¿hacen el feo por el género? Sí, pues la verdad sí, mucha gente piensa y relaciona mucho el género con el estar metido en pandillas, en ser un delincuente, en ser un drogadicto, cuando realmente no, pues o sea, hay muchos jóvenes que le están metiendo a esto. Te digo que hay chavos de 15 años que ya están metiéndole duro, pues o sea, hay un chavito que se llama Turbo, que tiene, acaba de cumplir, si no estoy mal, como 17, 18 años. Y ya tiene un muy buen level, se le pone a la par a los que ya llevan tiempo. O sea, es un mundo muy abierto, el género es muy abierto. Y pues hay de todo, hoy en día hay de todo en lo que es el hip hop. Pues o sea, hay rap cristiano, o sea, hay traps que son muy fuertes. Están drills que sí hablan de estilos de vida, así de calle, ¿verdad? Y pues, o sea, siento que tal vez es el feo por cómo nació el género, ¿verdad? Como nació en aquel entonces, o sea, era un género muy de calle, o sea, era muy, muy de barrios, como nació en Estados Unidos, pues como llegó a pasar mucho con el NWA, de que incluso hubieron varios países donde y lugares que no los dejaban tocar, pues, o sea, de que vilarizaron mucho lo que era el gangsta rap, ¿verdad? El tener ritmos duros, letras duras, ¿verdad? Que se viralizó mucho, pues, o sea, habían muchos conciertos. Bueno, se me viene a la mente un concierto que hubo en Detroit, donde había mucha gente quemando sus discos, donde la misma policía les pidió que no cantaran una canción, pues, o sea, la censura estaba muy alta en ese momento. Y pues, hoy en día también hay censura, hoy está mucho lo de la cultura de la cancelación. Pero, o sea, te digo que mayormente se da con gente que ya está grande, pues, o sea, con gente que tal vez no tiene la mentalidad tan abierta como la tienen los jóvenes hoy en día, de que es así de, bueno, esos son mareros, esos están tatuados, esos tienen el pelo largo, tienen aretes, y pues cuando en realidad no, somos un amor de gente. Trabajando. Somos, sí, o sea, como te digo, o sea, imagínate, o sea, hay muchos que se dedican a esto que yo conozco. Hay un amigo que es muy bueno, de allá de la capital, se llama Marea. Y el brother, o sea, es muy bueno, tiene rolas y todo, pues el brother sigue trabajando, pues trabaja en una gasolinera. Te digo que pues, acá en Xela hay muy buenos exponentes, como puede ser Gasper, KL8, Gela, que son brothers que te puedo decir que KL8 trabaja en una pizzería, Gasper es mesero en un restaurante, Gela vende gas. Entonces, o sea, como te digo, o sea, somos personas normales, o sea, gente que tiene su vida aparte de... Y que tristemente a veces solo por dedicarnos a este género somos señalizados por gente que no entiende y que no sabe de esto, pues. Y como yo le digo siempre a la gente, o sea, uno se puede dar el lujo de criticar si conoces algo. Si no lo conoces, pues date el tiempo de conocerlo, ¿verdad? Exacto. Pero sí, o sea, como te digo, respondí a tu respuesta, sí, o sea, sí se va a hacer el feo. Pero poco a poco estamos logrando que se quite ese estigma, esa etiqueta. Ponerle últimamente en los eventos que hacemos ahí en el parque, pues se llena de público, pues, o sea, así público ajeno a lo que hacemos, pues se juntan, se agrupan y ahí están viendo, ahí están apoyando, ¿verdad? Y pues es el objetivo, como te digo, hay países como lo es Chile, Perú, España, Argentina, que, o sea, esto ya se llegó a globalizar. Te digo que tiran el flyer de un evento y son 100, 200 los que se van a inscribir más los que van a ver, ¿verdad? O sea, hay eventos, hace poco hubo uno internacional en Perú y habían 10.000 personas en el lugar. O sea, hubo la internacional, que es de las internacionales más sonadas, que es la Red Bull, que fue en México, ponele, fue en, si no estoy mal, en Arena Pepsi, donde cabían más de 35.000 personas y se llenó, pues te digo. Entonces, poco a poco estamos como que tratando de culturizar esto también. Y como yo le digo siempre a la gente en los eventos, como parte de la organización también soy host, a la hora de animar a la gente les digo, o sea, este es el talento de Xela, y pues Xela es la cuna de la cultura, pues, y no hay que perder eso, pues. Exacto, exacto, así es, muy cierto. Y contanos, ya por llegando a la parte final de nuestra entrevista, uh-huh. la inspiración de tus temas? O sea, uh-huh. ¿Qué te inspira? ¿Qué es tu temática? Pues ponerle... Te puedo decir la respuesta cliché de cada... De todo rapero, de toda persona que se dedica a hacer rap, de todo hip hop. Las vivencias. O sea, una de las cosas que a mí me gusta mucho de este género es de que te puedes expresar. Puedes decir lo que querrás, sacar lo que tengas en ese momento y pues grabarlo, ya sea haciendo una sesión de freestyle o escribiendo tu propia canción. Puedes escribir de lo que querrás, o sea, como te digo, o sea, tal vez mi inspiración viene de vivencias, de cosas que he pasado en mi vida, enamoramientos, pérdidas. Tengo canciones escritas que son para amigos que ya no están, para personas que se fueron, o sea, hay un par que son de amores perdidos. O sea, hay, como le digo a muchas personas cuando me preguntan de dónde viene tanta inspiración, de dónde sacas esas letras, muchas veces me las escribo a mí. Es muy curioso eso de que yo vengo y tomo inspiración como que si yo me la estuviera cantando, como algo que a mí me gustaría que me cantaran, ¿verdad? Y también es muy bonito el hecho de que puedes escribir la canción en tu cuarto, después publicarla y que haya gente que se siente identificada con el tema, que sienta el tema. Que me pasó con una canción de que la publiqué y después un amigo viene y me dice: vos me hiciste llorar con tu canción, va. Y o sea, son cosas que llenan, ¿verdad? Y como te digo, o sea, la mayoría de temas son vivencias y cosas que a mí me gustaría que me pasaran, cosas que a mí me gustaría que me dijeran, ¿verdad? Y pues de ahí viene, o sea, como yo digo siempre, incluso a veces cuando me presento, o sea, es música del corazón, para el corazón. Excelente, muy bien. Contame, bueno, no contame, sino que habíamos platicado de esto y, bueno, siempre todos nuestros invitados han tenido un momento para interpretar algo. Uh-huh. Y pues voy a confesarlo, es primera vez en mi vida que voy a presenciar esto. Quisiera uh-huh. ver pues una interpretación tuya en freestyle, pues de lo que tengas por acá. Entonces, okay, los micrófonos son tuyos. Ok, bueno, le damos a capela, ¿verdad? Que no, creo que si acerco el teléfono no se va a escuchar muy bien. Ok. O no sé si se puede hacer. Sí, ajá. Bueno, lo voy a poner acá de fondo, igual si se escucha, bueno, si no, sí. Ahí le vamos a dar. Con que me escuchen a mí es suficiente. Pues, bueno, vamos a tirarles un poco de freestyle. Vamos a buscar aquí algún beat. Para las personas que nos están escuchando, les recuerdo que nos pueden escuchar nuevamente la entrevista en nuestra plataforma o en la plataforma Spotify. Pueden buscarnos como Melómanos Radio TGD y ahí usted va a poder nuevamente revivir los episodios y las entrevistas y nuestros programas. Así que pues continuamos con... Ok. Bueno, vamos a ver cualquiera aquí. Bueno, vamos a improvisar con lo que tengamos aquí alrededor. Pues de eso se trata el freestyle, de crear cosas que vayan y pues... Ok, vamos a improvisar con las cosas que vamos a observar. Yo miro el micrófono si quiero cantar, incluso vi la consola, me dieron ganas de grabar, que me den esa marimba. Aún soy flaco, pero de grande por music habrá timba. Vamos a tocar timbal, vamos a hacer lo que quieran en el cimbal. Sin valores o con valores puedo rapear, hay cosas que me gustan y hay cosas que nah. Pero sigo con mi versatilidad haciendo música directo de la tierra del Quetzal. Esto suena que nunca frena y esto se ve, si sí vale la pena, no voy a retroceder. Cuando me miren que les firme el CD, qué bonito estar en la entrevista aquí en TGD. De nada por este free, muchas gracias mi hermano por invitarme a mí, porque sí, si hay un freestyle se comparte, porque bienvenidos sean todos los de Shellarte. Hay mucho artista, hay mucho talento que lo completa. Sabes que de esto no lo lamento, si tomé esta carrera, si tomé este camino, fue porque un día me dijeron que era mi destino. Y aunque sea distinto, yo sigo. Aunque tenga un sueño, yo lo persigo. Aunque tenga gente que no me quiera, sé que por esto he tenido un millón de amigos. Y así, que nunca irradio, yo nunca fallo, yo lo comando. como diría la canción, quiero mi primer millón y pegarme en la radio, que escuchen toda mi music, invitarlos acá, que inviten y entren a los eventos de freestyle, que se animen para poder rapear, que todos pueden hacer artistas, solo las ganas hay que buscar, y si están las ganas no hay que dejarlas, hay que venir con las manos, hay que tener que apoyarlas a la gente que viene aquí y que puede tener altura. Bienvenidos sean a la tierra de la cultura, donde hay artistas, hay guitarristas, hay bateristas, hay cantantes, raperos, incluso hay alquimistas, gente que no te dice la palabra, que lo que están vendiendo te hace sentir la magia, porque aquí te digo que la intención es comienza, como comer un bocadillo de punta, esto es un sitio común, esto es la tierra, bienvenido, me siento por fin. Esta situación de muchísimas gracias. Muy, hemos llegado al final de un programa más y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hicimos correr un poquito de miedo, así que continuaremos al final de nuestro programa. Y despedida, bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en el inicio de hoy. Pues, les voy a comentar, mi nombre es Moy, que estoy en la cámara de la próxima vez. Y que también se necesitan cuando quieran, que se central. Y pues nada, gracias por el apoyo, gracias por la invitación. Y pues nos seguimos viendo a unos muchos, muchos proyectos que se necesitan. Muchísimas gracias a ustedes por darnos sus hogares, sobre todo llevarnos un programa más, un programa diferente, un programa por sobre todo apoyando a nuestros talentos. Nos saludamos dentro de 8 días, cuando vamos a tener programación de la cuestión de música jazz, blues, R&B, y sobre todo la música que nos gusta. Muchísimas gracias, el equipo estará acá en las voces de San Diego. Otra vez nos saludamos dentro de muy buena vida. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Hey. Algo imposible entre tú y yo. De un cuento, una historia de horror. Quién sabe cómo empezó, pero ya se terminó. Nos conocimos por unos amigos. Ay, no. Y quién diría que iba a pasar. Yo bien tranquilo y distraído, tú como un ángel, difícil de alcanzar. Después de unas semanas nos volvimos a ver, y luego un par de mañanas logramos compartir. Tenía incertidumbre y algo por resolver, pero se me olvidaba cuando me hacía sonreír. Algo imposible entre tú y yo. De un cuento, una historia de horror. Quién sabe cómo empezó, pero ya se terminó. Fue el universo quien decidió, fue la vida que nos unió, fue el camino el que separó, fue el destino el que nos hizo decir adiós. Poco a poco nos fuimos conociendo, y cada cosa del uno a otro descubriendo. Los dos fuimos suponiendo que algo mal estaba yendo. Son vidas muy diferentes, no vivimos lo mismo. Lo sabe toda la gente que lo nuestro es un cinismo. Aunque suene arrogante, no somos del mismo tipo. Qué lindo besarte, pa' lo otro buen equipo. Algo imposible entre tú y yo. De un cuento, una historia de horror. Quién sabe cómo empezó, pero ya se terminó. Fue el universo quien decidió, fue la vida que nos unió, fue el camino el que separó, fue el destino el que nos hizo decir adiós. Yo soy el chico de fiesta que sale cada fin de semana. Era la chica de casa que a las 9 ya está en la cama. Yo fan de los vicios, las nenas y de toda esa mierda. Tú de ver Netflix, tomar café y leer tus novelas. Y no es vergüenza ni tampoco es pena. Me da igual que me miren con todas mis nenas, pero qué vergüenza que pensaras e ilusionaras que tú eras la única y la primera. Algo imposible entre tú y yo, es un cuento, una historia de horror. Quién sabe cómo empezó, pero ya se terminó. Fue el universo quien decidió, fue la vida la que nos unió. Fue el camino el que separó, fue el destino el que nos hizo decir adiós. Algo imposible entre tú y yo, fue el universo que decidió. De un cuento una historia de horror, fue el camino el que nos separó. Fue la vida la que nos unió, quién sabe cómo empezó, pero ya se terminó. Fue el destino el que nos hizo decir adiós. Algo imposible entre tú y yo, fue el universo que decidió. De un cuento una historia de horror, fue el camino que nos separó. Fue la vida la que nos unió, quién sabe cómo empezó, ya se terminó. Fue el destino el que nos hizo decir adiós.